Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Y bueno, recordar que transmitimos desde los estudios de Radio Alhama en internet. Nuestra misión en este espacio es desgranar un trabajo interesantísimo que ha redactado el propio Juan. Sí, un texto para la sección de noticias culturales de la web alhama.com. Exacto. Un artículo que explora esa dualidad brutal que tienen los libros. O sea, cómo pueden ser un salvavidas muy íntimo y al mismo tiempo la mayor amenaza para todo un imperio. Claro. Pues empezando por esa idea de salvavidas, tenemos la primera cita de la jornada, a las 10:30 a.m. en el Instituto de Educación Secundaria Alhama. Sí. Allí toma el protagonismo la obra de una joven escritora, Sheila Garrido Cózar. El libro se titula Un corazón malherido. Que es un texto, digamos, nacido del dolor. ¿Surge tras la pérdida de un familiar, escrito casi como un desahogo personal durante un verano? Eso es. Y lo más llamativo es que la editorial Punto Rojo apoya esta obra que, a ver, salta por los aires cualquier norma literaria. Es un flujo totalmente libre de poesía y de reflexión emocional. Claro, pero ahí me surge una duda. O sea, si se quita toda la estructura literaria rígida, ¿no se corre el riesgo de que el texto sea, no sé, incomprensible? ¿Cómo logra conectar realmente con el lector? Ya, es una duda muy lógica. Pero fíjate que ahí radica precisamente su fuerza. Al eliminar las reglas ortográficas o de estilo, el dolor crudo sortea directamente los filtros cognitivos del cerebro. Interesante. Claro, escribir sin normas durante el duelo es como dejar que una herida supure al aire libre, en lugar de taparla con una venda demasiado ajustada. Al principio es caótico, sí, pero cicatriza muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo. Y, bueno, presentar ese proceso de sanación ante los jóvenes del instituto me parece un acierto rotundo. Les demuestra que el papel lo aguanta todo. Sí, sí, sí. Aguanta lo que la mente a veces no puede procesar. Exacto. Pero, a ver, pasando al evento de la tarde. A las 7:30 en el Salón de Actos del Ayuntamiento tenemos un contraste tremendo. Uf, una transición brutal de lo personal a lo histórico, desde luego. Claro, porque es fascinante cómo la misma palabra escrita que salva a un individuo puede verse como un arma letal a nivel político. Hablamos de la presentación de Las cenizas de Vibrambla. Eso es. Una novela de Miguel Javier de Angüelbenzu, que será presentada por Antonio Arenas. Y bueno, Güelbenzu es navarro de nacimiento, pero granadino de adopción. Sí, y el libro tiene tras de sí, ojo, 3 años de exhaustiva investigación. Madre mía, 3 años. Todo para documentar la Granada del siglo XVI y la compleja Guerra de las Alpujarras. Exacto. Y el núcleo es esa imagen escalofriante de la orden del cardenal Cisneros. Mandó quemar más de 4.000 libros en la Plaza Vibrambla. Pero, yendo a la raíz, ¿por qué atacar específicamente a las bibliotecas? Pues porque borrar el lenguaje escrito de una cultura es, a ver, el mecanismo social más rápido para forzar su asimilación. Claro, se borra todo. Exacto. Si se eliminan sus registros, sus ciencias, su poesía, se arranca de cuajo su identidad colectiva. Y aquí el autor hace algo brillante. Se convierte él mismo en personaje para que el peso de esa destrucción se sienta en primera persona. ¡Qué barbaridad! Y hay una ironía muy oscura en todo esto. Festejar la pervivencia de la literatura recordando uno de los mayores actos de aniquilación intelectual de la historia, Nazari. Ya, es como celebrar la lectura a través de la memoria de sus propias cenizas, ¿verdad? Totalmente. Y todo esto demuestra cómo utilizamos la escritura para propósitos extraordinarios, como herramienta para sanar el alma, en el caso de Sheila, y como testimonio para no olvidar las cicatrices de la historia. Completamente de acuerdo. Lo que, bueno, deja una reflexión bastante inquietante flotando en el ambiente. Porque si ver hogueras de libros en plazas públicas nos parece una barbaridad histórica, ¿cuáles son las plazas de Vibrambla digitales de la actualidad? ¡Uf! ¡Qué gran pregunta! ¿Dónde se está borrando la información ahora mismo sin que ni siquiera se llegue a ver el humo? Pues ahí queda esa reflexión, para que cada persona saque sus propias conclusiones. Exacto. Por el momento cerramos este espacio, pero continuaremos preparando y desgranando muchísima más información elaborada por los compañeros de la redacción de alhama.com. Todo ello, por supuesto, siempre bajo la dirección, el guión y el impecable control técnico de nuestro director, Juan Cabezas. Un saludo. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.